Vecinos y vecinas del sur de Tenerife, si estás en desacuerdo con las políticas actuales, si estás harto de que los bancos te roben, únete a la Marcha por la Dignidad, que este lunes 11 de julio recorrerá Guargacho, Las Chafiras, Los Abrigos y El Médano. Luego, el martes 12 y el miércoles 13, en la Plaza del Médano, desarrollaremos talleres informativos, culturales y lúdicos. Habrá una asamblea participativa el martes por la tarde a las 8. ¡Unámonos para realizar un cambio! ¡Muévete y vente para la plaza!